A ver las palmitas. Arriba, arriba todos. Guajira, guajira, guajira. ¡Ay! Siete lunas. Con mucho amor. Ha sido un pecado quererte. Ha sido un pecado amarte. Yo que tanto te adoraba. Y al final solo tú me mejor amor, me guardo el plomo.